no dará que al resbaladero. Claramente el Dios de Israel es el mismo de los que han creído en Venezuela. De toda violación, de todo robo, el Dios de Israel es el mismo de los que han creído en Guatemala y en todo el mundo, porque llevamos claramente la libertad de tu Santo Espíritu. Bendito Señor Cristo Jesús, para que sepa el diablo y sus demonios quién es el Dios celoso, como dijo el profeta Nahum: Jehová celoso, tardo para la ira, pero de grande misericordia, Padre de la gloria. Hoy venimos, Padre, cortando, Padre de la gloria. Gloria a Dios con ese comando. Gloria al Señor de soldados celestiales, las potestades de las tinieblas. En el nombre de Jesús, venga claramente esa fortaleza, esas armas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, se están viendo tiempos finales, días finales. Y hoy más que nunca, ese ejército claramente debe estar a la expectativa. Gloria al Señor, no confiando en el hombre, sino por la fe. Claramente en el nombre de Jesús. Guarda estas almas, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Vamos adelante, hermano. Dios le bendiga. Ahí vamos a estar. ¿Cuál es su nombre? Julio. ¿Y ella? Lady. Lady, Julio y Lady. Ahí oramos por ellas. Hermano, ¿un día, hermano? Junten el nombre de la familia. Sí, ahorita le va a preguntar a la hermana. ¿Tiene la pizarra, hermano? Más grande, más chico.